Iliana Calabró, Los Grimaldi. Caos, confusion, irreductibly possibilities in the future. ¿Cómo será el universo dentro de 5 lucas? Reite. Dicen que la luna se encenderá antes de que el sol llegue a apagarse. Y de esta manera todo el hielo de los polos podría llegar a derretirse y ya no habría más hielo para el whisky. El Papa Negro se mojará las patas en el río. Duques y duquesas vivirán de represas. Los Países Bajos gobernarán la alta tierra nueva. Pelo pinchos desbordadas. Lo que dicen los expertos. Accord and action and alike and matter. Come on. He walked tonight in the cast American. At Albert and the next 100 finger mile nylon. Lo que quiere decir es que para mí que va a venir algo, Para mí que va a venir algo, la lluvia, algo va a venir, dice. Esta vuelta, el río vendrá más crecido. Y esto sucederá, mis amigos, en los próximos 500 lucas. Qué terrible, qué momento para uno reflexionar. Pero desde aquí, frente a temeridad, le hacemos el aguante. Mis hijos están con el padre. A 325 días del corriente de 2013, procédese a adjuntarse e inscribirse. La apertura del programa de radio. Mis hijos están con el padre. En Foja 521, hallándose reunidos en el recinto. 4 integrantes. 2 criaturas durmiendo. 3 micrófonos. Casi una birra. Medio paso. Se da por constituido en este acto y de esta manera el programa número 15408296 87. De esta emisión. Adjúntese. Y comiéncese. Hemos dicho. Así es, nos estás escuchando. Nosotros somos Mis Hijos Están con el Padre. Un programa que intenta homenajear el amplio espectro del humor. En este caso, estamos saliendo por el Aprendiz Medios. Que está en la página aprendizmedios.com.ar. Bienvenidos a Mis Hijos Están con el Padre. Bienvenidos, mi nombre es Diego Adur. El mío es otro nombre, pero estamos acá para mantenerte informado, para decirte la temperatura, para decir de cuántas cosas nos frenan en la calle y nos dicen, chicos, estamos preocupados por la inseguridad, hagan algo, chicos, estamos preocupados por la inflación, hagan algo. Y nosotros desde acá no sabemos qué podemos hacer, pero vamos a intentar resolverlo. Braulio Domínguez, operador técnico y locución. Sí, y yo soy Silvio Florio, un gran cantautor. También queríamos estrenar el nuevo sistema de participación del oyente, operador técnico, Esto se trata de un concurso, como los tenemos habituados cada semana. En este caso el oyente va a mandar la información que tiene que estar en este programa. Así es, si estás en tu casa en este momento y querés saber cómo está el clima y qué clima interno tenés vos, ¿por qué no nos mandás tu clima? Sí, tu clima particular, el que estás teniendo en este momento, calor, frío, humedad, que aquí lo debatiremos en Mis Hijos Están con el Padre. Hola, habla Ana de Villa Urquiza. Quería decir que para mí que hoy hace frío y humedad, porque me están doliendo los huesos. Cuando me duelen los huesos, querido, es que lo que tenemos es humedad. Gracias, Ana, entonces, por tu participación en Mis Hijos Están con el Padre. Sí, Rogelio, de Villavoz, yo vengo, agarro la Lugones siempre. Está más trabada que calzón de señora, por favor, le pueden... Acá acceso a capital, me dicen que ponga. No, colapsado, viejo, colapsado. Apreciamos mucho tu participación, Rogelio. Con el sentido del humor que caracteriza a nuestro público, que nos escribe y nos habla de esta manera. Bien, recordemos que estamos participando del ejercicio de descubrir baches y silencios. Tenés que adivinar qué es lo que pasó recién en el programa, si fue un bache o un silencio. Claro, pero sería otro juego que estaría superpuesto al juego primero que habíamos dicho. Hola, yo soy Rogelio de otro lugar y quería participar por... ¿Los dos juegos puedo participar? Exactamente, por supuesto, valoramos tu actitud. Muchas gracias, hasta saludos, ustedes sigan bien. Para continuar con esta onda negativa del comienzo de Mis Hijos Están con el Padre, vamos a anunciar, señores compañeros, lo que no vamos a tener en este programa. Por ejemplo, mi querido Silvio. En este programa hoy no debatiremos el balance de la ley de medios. Tampoco estaremos hablando sobre los documentos registrados... informando sobre la última dictadura cívico-militar. Y recordemos que tampoco vamos a tener como invitado al hombre que no se asusta cuando su padre mata a un chancho, ¿sí? Recordamos que era un hombre al cual se le hacía la siguiente acción. Y no parpadeaba, pero para nada. Tampoco va a estar con nosotros. Tampoco estará la cantante éxito en este momento, que está en todos los top charts del American Five Tour. Estamos hablando de Miley Cyrus. Tampoco estará en este programa. Y retomando, vamos a empezar con el primer segmento de este día, martes. Hermoso día. También puede ser sábado, ¿por qué no? También podría ser jueves, mis amigos. Y vamos a empezar aquí hablando de lo del señor del chancho. Vamos a estrenar un bloque, digamos, dedicado a la gente con ese sexto sentido que puede entender un poquito más allá de lo que van sus ojos. Señores, la nueva sección Humor Gráfico en Radio. ¡Humor Gráfico! Y bueno, resulta que iba ahí caminando una persona y le dice: ¡Che, deforme de mierda! ¡Chúpame un huevo! Contenido ofensivo. Queda en las demás radios sacarlo o ponerlo. Aquí fue un jolgorio, pero usted no lo entendió porque no ha podido ver la actuación gráfica que se representa. Así es, por eso suele decirse, ¿no? El tema de la representación gráfica o no, de lo que uno quiere transmitir o no. Si la radio está en condiciones de competir o no está en condiciones de competir con el cine, por ejemplo. Muchos dicen la magia de la radio es eso, es la no imagen, es que yo imagino cómo quiero que sea. Y no estoy determinado por un director o un productor que establece qué es lo que yo debo ver. Desde Mis Hijos Están con el Padre, consideramos que nos encantaría tener un medio gráfico también donde nos puedan ver, dado que la imaginación del universo en general es bastante pobre. Un índice de pobreza de imaginación del 89% estamos teniendo hoy por hoy en nuestro país. Así que vamos a ver próximamente por la Retaguardia Televisión y Aprendiz Medios Televisión, si todo sale bien. Exactamente. Y continuamos con los títulos. Por ejemplo, para que usted imagine gráficos, tiene los siguientes títulos: Caperucita Roja y El Lobo Precoz, Zombies Veganos, La Coronilla de Espinillas de Jesús en su Adolescencia, San Patricio y San Valentín, ¿en contra del Halloween? Bueno, bueno, ese es un tema donde me quiero detener porque me parece que... que Halloween es algo muy, muy extranjero a nuestras tierras y hay que tener cuidado, hay que tener cuidado con la nueva ley de medios audiovisuales. El 50% de los chistes tiene que ser sobre cosas nacionales, así que no sé si es el momento para debatir Halloween. Es el momento para debatir. ¡Va cayendo gente al baile! Y para tu sorpresa, ya tenemos comentarios de los primeros oyentes a favor o en contra de esta celebridad que se ha denominado Halloween. Halloween, me gusta tu país. Mi nombre es Sebastian Goldtree. Quiero aclarar que Halloween es una fiesta de origen celta, no es norteamericano, es origen celta, su origen es pagano. Halloween, punto a favor. Veremos ahora un testimonio de Halloween en contra. Estamos en contra de Halloween, estamos en contra de los monstruos de las internacionales, imperialista. Estamos en contra de Halloween. ¡Y payo! Halloween 1-1. Boy and tears, boy, and all in your inner space, boy, ahead, and girls, boy, and Mis hijos están con el padre. Angie, hoy hay partido. Hoy no, hay partido, Angie. Estoy haciendo el grande té, nena. Estoy haciendo el grande té. Pero me siento acá y no te molesto. No, estoy siguiendo el tan grande té, loco. Ah. Para que juego limpia. Hay un pibito que lo vengo siguiendo. Que quiero ver cómo rinde. Quiero ver cómo rinde. Bueno, más allá entonces de la humorada. Vamos a centrarnos en lo que fue la noticia de la semana, la ley de servicios audiovisuales. En vivo estamos con la conferencia de la ley de servicios audiovisuales. En este momento va a hablar el representante de la AFSCA. Presten mucha atención, porque se trata de un testimonio clave en lo que es la ley de servicios audiovisuales. Acomodale. Gracias por invitarme. Acércale el micrófono, por favor. Gracias. Acércale un poco más el micrófono. Más cerca. Gracias. Muchas gracias. Acérquenle los micrófonos, está gracias. A punto de hablar el representante del AFSCA, el doctor Guillermo Montelobo. En vivo, mis hijos están con el padre. Mis hijos me están. Sí, gracias. Un pequeño problema técnico, están. Pero qué ritmo que suena, ¿eh? A ver, para, pibe, para, no, para. Muy importante esta ley. Disculpe, señor, un segundo, ¿eh? Un segundo, señor. ¿Podés repetir ese...? Sí, porque tenemos la transmisión en vivo y hemos escuchado un ritmo bastante atractivo. A ver, pibe, acomodale un poquito más a la izquierda el micrófono acá. Sí. Hace lo mismo que hiciste recién cuando le acomodaste al señor el micrófono. Así está bien igual, ¿eh? Un segundo, señor. Sí, adelante. ¿Cómo suena? ¡Pibe! Ahí se lo dejo ahí, me voy. No, por favor, no, pará, pibe, la pibe. Ley. ¿Cómo te llamas? Yo, Tulio. Tulio, este domingo vení a Radio Nacional. Epa, propuesta en vivo a El Niño de los Cables, la Conga del Cable bautizada. Ha tenido una propuesta laboral, podemos decir. Este domingo, no te pierdas en Radio Nacional al pibe operador técnico del cable, con ritmos afrocubanos que te van a hacer la delicia. Invitados los auténticos decadentes. Y en la ley de medios. Hincapié en la cuestión de la adecuación. Bien, ¿eh? ¿La tiene clara? Muy bien. Pero qué, yo no había visto nunca nada. Sí, 30 años en radio, hermano. Jamás vi a alguien que haga ritmo con el padre. Con el cable. Tenía mucha habilidad. En algunos casos, más del 60% del ¿y bueno, va a tu estudio? ¿Cuándo va? A radio. Y hagamos una gira por los siempre y cuando yo se cuando extienda más allá del ah, vamos a sacar el concurso de prueba. Mandarlo a hacer un buen packaging. Sí, pero primero vamos a asegurarle va a los dedos. En la historia, las generaciones venideras. No, eso seguro, hay que asegurarlo. Y pedir el subsidio en base a lo que haga este chico. Uno cuando es contemporáneo de un cambio tan profundo a nivel cultural, no lo escucha nadie. No se da cuenta, pero es muy importante. Ay, bebé, viaje sentado seguro de 11 a Moreno, bebé, no ceda el asiento en todo el viaje. ¿Cuál querés, macho? Dame un colorado, el coloradito ese dame. Bien, 20 pesos. Loco, ayer me cobraste 15, loco. Subió a 20 pesos. Ah, loco, rescatate, dámelo. Va a estar llegando el colorado a Moreno en media hora más. Oh, loco, está todo meado, loco. Dame el rubio, loco. 25 pesos. Ay, bebé, ¿quién más por acá? Bebé. ¿No tenés en nena? A ver. No, a ver este. Sí, acá tengo un femenino. Bueno, me la llevo. ¿Cuánto es? 30 pesos. ¿Quién más por acá? Téngalo sin obligación de compra. ¿Quién más por acá? Bienvenidos a un nuevo bloque de huertas. Esta semana, yo digo más bien esta semana, este mes empieza la época de las florales, a llenar de flores la huerta, a polinizar. Le damos la bienvenida a las abejas a la huerta. Es muy importante tener flores en una huerta para controlar cualquier tipo de plagas. ¿Están de acuerdo con esto? ¿Les gusta las huertas a ustedes? Bienvenido Silvio, primero que nada, bienvenido al bloque de huertas, lo que los oyentes estaban pidiendo a través de mensajes por Facebook, a mis hijos están con el padre. Realmente estoy asombrado la cantidad de mensajes que han llegado a mi Dropbox. Sí. Positivos, negativos, neutrales, objetivos. Todavía no hice una evaluación estadística de todos ellos, pero la cantidad me asombra. ¿Podría rescatar alguna pregunta de lo que han llegado? ¿Alguna pregunta para responder? Yo acá tengo las preguntas justamente. De esta semana. Que pregunta, sí, dice, ¿cuáles son las ventajas, Silvio? Escucho siempre tu columna y me encanta. Gracias, quien quiera que seas. Martín de Villa Pueyrredón dice: ¿cuáles son las ventajas y desventajas de tener césped sintético o tener césped natural? Porque dice que tiene un canterito a la entrada de la casa y que no quiere poner tierra y plantas porque es muy sucio. Pregunta si es verdad que es mucho mejor el tema del césped sintético, porque, bueno, yo comparto que es mucho más limpio. Exactamente, diste. No tienen bichos. Noble interrogante, Silvio. Hiciste eje en un tema clave, que es la higiene en una huerta. Muchas veces se dice: la huerta junta bichos. Oh. En este caso yo recomiendo el césped sintético por tramos, levantar esa tierra un poco húmeda, a veces que se queda pegada, a veces como abajo de la zapatilla. ¿Como cobertor funcionaría eso? Funcionaría como cobertor y para sentarse un domingo a la tarde a tomar mate tranquilo, o bueno, si ya es un poco más tardecito, algún drink after hour. Seguro, seguro. Y acá también, sí... Jimena de Boedo. Gracias. Dice si vos estás a favor del reciclado, Silvio. Yo estoy a favor de las 9 R's. Nueve. Tenemos tiempo, productor. Sí. Ver, ¿cuáles son las? Chequeamos. Sí. 9 R. ¿Cuáles son? Reciclado. Sí. Reutilización. Sí. Redistribución. Bien. Sobre todo de la riqueza. Resimbolización. Exacto. Reestructuración de las empresas que están a favor y en contra de la ley de medios. ¿Remisería entra en las 9 R's? Remiserías, mi huerta orgánica. Reelección. Envíos de plantines al interior del país. Remisería, la huerta orgánica, ya sabes. Si no es remisería, la huerta orgánica, no es remisería. Remasterización de los vegetales. Reeducación de los docentes que van a la huerta. Y así las 9 R conformadas. Si quiere ganar un premio sorpresa en forma de choclo. Oh. Ratzinger. Muy bien. Ahora bien, entonces, por lo visto, estás a favor de la R de reciclado. Silvio, siendo así, Jimena de Parque Chacabuco nos pregunta si estás también a favor de la reutilización del Tetra Brick como billetera, dado que creo que es la peor de las reutilizaciones y recicladas, porque es algo feo. Yo nunca vi a alguien que realmente utilice eso como billetera, si no, más bien, ay, qué lindo, hice una billetera, pero no... son feas esas billeteras. A mí me parece de piola, mi prima la usa, loco. Bueno, mira, en este momento en mi bolsillo tengo una. Así doradita como esa, che. La voy a mostrar. Sí. Humor gráfico. A mí me sirve para guardar monedas, me sirve. Se habla mucho, no? Sí, se habla mucho que sirve por seguridad, Jimena, porque muchas veces vienen a robarte y cuando ven que tenés eso, te lo devuelven. Ah, bueno. Pero más allá de la humorada, yo estoy a favor de usar con los Tetrabric, reciclarlos, porque si no, ¿qué hacemos con los Tetrabric? Son una cantidad. ¿Cuántos millones de Tetrabric se están usando en el mundo? Se estarían usando 15 millones de Tetrabric por día. Dato no chequeado. Entonces, podemos afirmar, Silvio, yo tengo una pregunta. Quizás te saco un poco de este rubro, que es la duda de un amigo Raimundo. ¿Para qué? Vive en mi edificio y bueno, me transmite. Él habla del reciclado también, pero no ahora hablando en términos de huerta, sino que tiene una sábana hecha con jeans. ¿Jeans? No jean tonic, el jean, el pantalón. Perfecto. Es un reciclado válido. Sí. Reutilización sería, porque reciclado implica transformar la materia. Por ejemplo, con el papel se lo deja de ser papel y después vuelve a ser papel. Esto sería reutilizar porque el material no se altera. Mis hijos están con el padre, un problema que corrige. Se alteró el material. Ante materiales alterados conviene medicarlos. Medique su material si nota cierta transformación y lógica. Muy bien, entonces es la época de las florales, nos estabas diciendo, Silvio. Yo he visto muchas santarritas, que medio invasiva la santarrita. Es medio invasiva. Cuando se desarrolla queda linda. ¿A qué llamas invasiva, Braulio Domínguez, operación técnica? Que acapara todo el frente de una casa. Bueno, por eso no lo vas a poner en una huerta, una santarrita. Tenemos que poner además por ahí enredaderas autóctonas. Burucuyá vi el otro día, muy linda flor, ¿eh? Muy linda flor, recordemos que el burucuyá o pasionaria, como la conocen algunas abuelas, estuvo ahí de ser la flor nacional. En 1974 disputó la final con la flor de Ceibo. Y bien, preguntamos aquí, también trasladamos todas las dudas, no solo los expertos en huertas, sino quieren saber cuáles son los frutos de ahora, del verano que se viene. Se viene. Lo que se viene en la huerta en el verano. No te lo pierdas, en el bloque de Silvio Florio. Melón y sandía. Necesitamos mucho espacio, algo que en la huerta se llama chacra. Ubicarlo en un espacio diferente a las huertas de. A las plantas de hoja, a las hortalizas de hoja. ¿Por qué, Silvio? Porque requieren en realidad mucho espacio, por lo menos la sandía o el zapallo requieren de 5 metros en longitud. Repetimos: 5 metros en longitud. De radio, de diámetro, de perímetro. De longitud y más o menos de ancho 3 metros. Estaríamos hablando de 15 metros cuadrados como mínimo para poner zapallos y sandías. Una planta ocupa eso. Una planta ocupa eso. Pero pueden convivir, digamos. Igual volviendo un poco sobre lo que decías entre el ceibo y el burucuyá, yo me quedo, si para mí hay que volver a discutir, es un debate que tenemos que darnos como sociedad, porque es mucho rediscutir. Más... rediscutir. Mucho más linda la burucuyá que el ceibo. Que repetimos. Nunca vimos una flor de ceibo y a la flor nacional. ¿Cómo es esto? Como jugar el pato del deporte nacional, me eso parece que... es ridículo. Las 18 R's. Y también, bueno, recomiendo utilizar un bulbo tubérculo que se llama tupinambur. Tupinambur. Tupinambur o papa del diabético. Opa. ¿Tiene algo que ver con la enfermedad de la papa en Irlanda? No conozco esa relación, pero sí la pueden consumir los diabéticos que tienen el problema de no poder consumir papa por el exceso de almidón. Es un buen bulbo para plantar en este momento del año en las huertas. Y si tenés gallinas o tenés chanchitos en tu huerta, también van a disfrutar del tupinambur. Ah, es un bulbo, no es un tubérculo como la papa. Es un bulbo o tubérculo. En este momento no lo sé. Se me fue, se me hizo una laguna. Mis hijos están con el padre. En el bloque de huertas. Informa, ¿no?, imperativamente. Nos despedimos entonces hasta la semana que viene. Ya sabes, planta, cosecha y come. Estas son las noticias del día. Epidemia de tosferina invade capital. Estaría situada en el estudio principal de Mis hijos están con el padre. Se trataría de una enfermedad proveniente del Tamagotchi. Recordemos, hubo Tamagotchis longevos. Acá estamos en vivo con uno de los Tamagotchis más longevos, que en su longevitudinés es donde se desarrolla esta enfermedad denominada... Quiero comer. Tamagotchi, ¿qué tal? ¿Cómo estás pasando tu vejez? Me olvidaron. No te afectó las cuerdas vocales, la ancianitud. El teclado es corto. Conciso, tremendo y... el peor de los finales. Consternante, el final de Tamagotchi. Otras noticias. Y resulta, mis queridos compañeros, una nueva innovación en técnicas psicoanalíticas desarrollada por el licenciado Marcelo Marzo. Es un cirujano en psicología y respetado coleccionista en el mundo de la filolumenia. Rompe con las prácticas habituales de estas sesiones psicoanalíticas. ¿Qué propone Marzo? Propone que sea el psicoanalista quien descargue sus propios problemas frente al paciente y así generar en él una desconexión libre, citando a Sigmund Freud, de su vida habitual, que ayude a olvidar / reprimir para siempre sus pesares. Último momento, el Tamagotchi está intentando suicidarse. Suicidio en vivo del Tamagotchi, vamos en el en vivo. La pila ha sido descargada, agotamiento subliminal. Nuestro más tierno saludo a la familia de Tamagotchis. Satélite argentino. Sí, Argentina lanzaría desde Punta Alta el segundo satélite más copado de la historia. Se trataría del Riverito 8, que es un satélite por primera vez en la historia de la humanidad que va a predecir el Kini 6. La altura aproximada que estaría llegando este satélite a la troposfera sería de 8.000 metros. Auspiciado por el gran Franz Ribéry, que lleva la 8 en la selección francesa, este misil dibujaría también un largo futuro a recorrer en los próximos 5.000 años de existencia. Vamos con el estado del tránsito en Marte, por favor. Y por último, la temperatura en Venus y Gran Venus. La gravedad en toda la luna para por la noche se trataría de... Estas son las noticias y mis hijos están con el padre. Te las informó. está entrando otro chat. Muy bien. El tema es, ¿me robo la bola 8 cuando voy a jugar al pool? Me acepto el chat. La doctora acaba de aceptar el chat. Bueno, ¿qué le va a escribir, doctora? Primeramente te voy a mandar esto de respuesta sí por la bola 8. Vos, si estás en el mismo limbo, mambo o centro cutáneo que te haga llegar mis vibras, vas a saber que lo que te estoy diciendo, sí, bola 8, está precisamente aclarándote un poco la parte armoniosa del babla. Porque tenés unos agudos que no están siendo muy agudos. Doctora, me perdí cuando dijo lo del habla. No llegué a teclear, doctora. Cortame un poco, sacame del aire. No me puede escribir lo que me está escribiendo. Me voy de este programa de mierda, que tengo el café que lo pido doble, caliente y negro. Me traen... ¿Qué me traen? Eso lo tengo que teclear también. Relájate con la sección Feng Shui en Mis Hijos Están con el Padre. Auspicia Bache, poesías bizarras. Para cuando hay un bache. Pobre, como nariz de pandillero, abrumado por el calor de enero, hambriento cual pato en las nevadas. Las batallas no son regaladas. Rencoroso como empleado de call center, el desmayo fue por el éter. Y yo digo, los días pasan volando en esta radio, trabajando. Esto es un fraude. Y mis hijos están con el padre. Toca un poco más. Toca que sigue porque se me acabó el tiempo y no se me ocurre nada. Para mantener el clima. Sí, algo así. No me hubieras dejado esta noche, porque esta misma noche encontré un amor. Abrazo a Marianela, bibliotecaria y narradora oral. Muchos saludos y besos. Un fuerte cariño también a nuestro no invitado dos veces consecutivas, Catriel Fernández. Bien, por si recién enganchás, mis hijos están con el padre. Te contamos que estuvimos hablando del porcentaje de variación del PBI ruso en lo que fue el último milenio y particularmente las últimas 4 horas. Estuvo hablando con nosotros el doctor licenciado Esteban Ignacio Octavio, don Pedro Pentrelli. Pero la pasamos divino, la pasamos muy bien y la pasamos de onda. Y por eso también te esperamos este domingo, después de los Grimaldi, alguna repetición de Mis Hijos Están con el Padre. Así es, este domingo, si estás escuchándonos antes de que sea domingo 10 de noviembre, te contamos que este domingo 10 de noviembre se va a estar desarrollando un festival cultural. ¡Festival de tu hermana! ¡Entregá tu hermana, guacho! Bueno, es un festival cultural, por favor, es para ir con toda la familia, con el perro, con el doggy, con el canario, con Feria de Emprendedores, domingo 10 de noviembre en la Plaza Che Guevara. Cita en la calle Coronel Ramón Falcón 4000. Más claro, échale agua. Y quería preguntarle a Pentrelli si está invitado o apa. De 16 a 19 horas. No, que lo quería decir. Que lo que dijo recién el muchacho fue lo único en serio del programa. Así que a mí me parece nobleza obliga. Sí, claro. Que si puede repetir la información. Por favor, repetimos. Se va a hacer un festival cultural para tirar buena onda al barrio, básicamente. Porque no es, ay, ¿qué voy a encontrar ahí? Nah, buena onda. Hay un parlante enchufado a un cable y que pasen cosas. Pero vale, vale la actitud. Es gente que fabrica cosas y va y las quiere hacer circular, vender y demás. Este domingo 10 de noviembre, si nos estás escuchando por radio... La Retaguardia. Estaremos saliendo martes. Depende de qué día, porque salimos 10 años antes. Hay radios que nos pasan 10 años antes. Y esto es la confesión de nuestros integrantes, de mis hijos, están con el padre. No tenemos una producción clara que nos pueda ordenar en qué días estaremos saliendo. No, porque esto se graba en un cassette, se lanza afuera al espacio exterior y por esa cosa que uno nunca entendió de la... La virome, porque había que retroceder. Bueno, Roddy. Para ponerlo en punta. Lo que está queriendo decir, yo les explico. Lo que está queriendo decir Roddy es que trajo la virome para rebobinar el cassette. Porque este programa, sí, gracias, Roddy, ya está, Roddy. Ahí está, Roddy, esa era tu parte sublime. La virome. Porque este programa se pasa a cassette, se manda al espacio y por eso la teoría de la relatividad que uno nunca entendió va para atrás y es pasado en 1993 por muchas FM barriales de la ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Por eso es que estamos no solo de acuerdo con la democratización de la comunicación, sino que desde mis hijos están con el padre, estamos muy de acuerdo con la democratización del tiempo, del lugar, de los días. Nos pueden escuchar en todo momento, en todo lugar, pero sobre todo en la retaguardiaradio.com.ar y aprendizmedios.com.ar. Eso es, mi operador técnico querido. Mucha gente nos está mandando mensajes. ¿A dónde nos mandan los mensajes? Nos mandan los mensajes al Facebook de Mis Hijos Están con el Padre. Mascota. Acá dice... bueno, interesante, de todo tipo los mensajes. Ernesto de Villa Santa Rita dice... Excelente oportunidad, vendo Windows 3.1, 4 disquetes de 3.5. Deja un mail, una dirección de correo electrónico por... para preguntar precios internos. Patricio de Parques Idem dice: busco novia que me diga que está buena la cagada de arte que yo hago. Bueno, así que todas las chicas interesadas en un artista innovador se comunican con la producción del programa. Nos escribe también Ignacio de Parque Chas: tengo 3 dosis de morfina para repartir gratiferio. Lo está gratiferiando, significa que esto, el que lo necesita se postula y así mismo se postulan 3.500 personas más y en una de esas le llega. Atención, mucha gente enferma podría necesitar morfina. Esto fue una humerada, mucha gente seria enferma puede necesitar morfina. Morfina, un recurso totalmente imprescindible. Acá tenemos otro mensaje. Sí. Dice, léelo. Busco empleo, renuncio a mi trabajo de escribir los mensajes para este programa de radio. Bueno, se nos fue el que escribía esa sección de chistes. Nuevamente, no nos dura mucho los encargos. No, mentira, no me voy. Roddy, era un chascarrillo de Roddy. Pero nos hace poner mal, Roddy, por favor. Mentira, me quedo escribiendo los mensajes. Su tutor, Roddy. Lo que quiere decir es que fue un chiste. Lo que quiere decir el chico es que fue un chiste, lo que se entiende. Chiste interno. Decí, habla, te están poniendo el micrófono, Roddy. Mucha presión, Roddy. ¡Dale! Lo que quiere decir es que le gusta el programa. Estamos en aire. Sí, estamos al aire. Está diciendo si estamos al aire. Sí, estamos al aire, Roddy. ¿Qué más? ¿Qué más? Que si me puedes llevar después a mi casa. Roddy, le dejaron, le dejaron la sube. Lo puede llevar. Sí, después vemos eso, Roddy. Después vemos. Gracias, Roddy. ¿Sabías que las hormigas de Tutuca cavan galerías subterráneas de más de 3 metros de longitud? Así es, volvemos al bloque de huertas entonces. Y más de 84 grados de latitud. Trabajan sin parar durante extensas jornadas de indefinido trabajo. era solo, es solo el comienzo. Y que la hormiga reina puede inaugurar estas galerías hasta 5 años más tarde en un acto electoral. 5 años es lo que dura el periodo de la hormiga madre, hormiga reina, que culminará con el gran arte de la seducción. ¿Sabías que el disco rígido donde se guardan todos los videos de YouTube tiene el tamaño de 1 hectárea y se alimenta con una corriente de 400 kilovoltios? Ahora termina ahora. Datos útiles. Termina. Ah, otro sabías que ahí termina. Se alimenta con una corriente de 420 kilowatts y una res y media por día. ¿Está bien así? Y sí, muchachos, esto ha sido todo. Hemos llegado al crudo final. No nos vamos sin promocionar nuestra próxima llegada. No nos vamos sin recomendar a los programas venideros. Quédate en Aprendiz Medios Radio, quédate en La Retaguardia Radio, por favor. AM690, K24 en radio. Escuchá un poco de radio, abrí tu corazón. Y la semana que viene te vamos a esperar con más delirio, con más masas secas, con más amor en Mis Hijos Están con el Padre, con más rencor, con más rabia, con más ira también, porque... Porque son las... Sí, sí, y anunciaremos, perdón mi patinada, en exclusiva el velorio con el que ha participado, un episodio un poco cruento, que se ha dado Pentrelli, un encuentro con Carlitos Bilardo en el funeral de... No, pero se con Carlos... Me han comentado, se con Pentrelli. ¿Dónde está todo bien? Siempre íbamos a bailar al marabú, era impecable, iba de traje blanco, un gentleman. Realmente era muy lindo ir a bailar con Carlos Bilardo, ningún problema, Carlitos, te mando un saludo. Y quiero mandarle también un saludo a alguien que nos ha invitado hoy. No, Pentrelli, no se me ponga mal, ¿eh? Bueno, Pentrelli, no se ponga mal. Una grapita, denle, acérquenle una grapita a Pentrelli. Es un problema de humor, Pentrelli. Está bien. Quiero saludar acá a Esteban Blatt, que nos ha ayudado. Un aplauso, che. Esteban Blatt estuvo musicalizando y haciendo personajes durante el programa. Qué bien que toca el bajo Esteban Blatt. Qué bien. A romper el bajo ahora al final del programa. Lo invitamos también a Esteban a que nos haga la cortina del programa. La va a hacer en este momento, atención, en tiempo real. Sí, sí, sí. Va a ser, sí, la señores, nueva cortina. ¿Cuánto nos queda, operador técnico? ¿Cuánto nos queda de tiempo? Ratito. Vamos entonces, sí, con la cortina sin cantarla, Esteban. No, sabemos, sin cantarla. No me hagas con... Sí, sí, sí, sí. Sí, no me hagas gestos, Esteban. No, sí, no, sí, no, sí. No queda mal. Queda bien, mal. Queda mal sin cantarla, simplemente algunos acordes anticipando lo que va a ser la nueva cortina musical de Mis Hijos Están con el Padre. Y nosotros, con esta hermosa música de fondo, nos despedimos por una nueva vida, por un nuevo programa. Braulio Domínguez, operación, conducción, producción técnica. Diego Adur, co-conducción. Silvio Florio, genio del mal. Nos despedimos, gracias de vuelta a nuestro invitado Esteban Blatt. Y seguimos, porque ustedes siguen con nosotros. Si lo tengo todavía que salir a pasear al perro. Sabes que a mí no me gusta prestar plata y menos a desconocidos, pero yo no te conozco.